Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y continuamos en De Buena Mañana, como no podía ser de otra manera, en la mesa de control Lope Vicente y la que les habla, Marina Muñoz. Estamos en esta segunda hora de programa, son las 13:05 minutos de la mañana. Y después de la música de Amistades Peligrosas, vamos a conocer a la asociación AMICA y un gran proyecto de formación, ya que 20 de sus socios serán formados en un programa de recuperación paisajística. Vamos ahora a escuchar Amistades Peligrosas, Me quedaré solo. Me quedaré solo. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y comenzamos nuestra segunda hora en Santander. Vamos a conocer la asociación Amica. 20 personas con discapacidad, socios de Amica, van a recibir o están recibiendo ya desde hace un año formación teórica y práctica en un programa de recuperación paisajística. Tenemos al otro lado del teléfono a su responsable de comunicación, Paquita Gómez, que nos va a explicar en qué consiste este programa. Buenos días, Paquita. Hola, buenos días. Bueno, pues a lo dicho, vamos a ver qué novedades nos trae este programa de recuperación paisajística. Bueno, pues mira, te voy a contar. El programa es un programa de formación en recuperación paisajística para personas con discapacidad. Se ha hecho durante el año 2009 con el Ayuntamiento de Santander y es en cooperación con el Fondo Social Europeo. Este es un programa, yo creo que es novedoso en el sentido que es muy práctico, ¿no? Es un proyecto que se ha desarrollado en 32 áreas diferentes del municipio de Santander, donde había zonas degradadas, pues podían ser vertederos incontrolados, estos pequeñitos que hay en, o bien plantas que invaden los terrenos, o bien terrenos comunales que podían servir para juegos o para etcétera. Entonces, bueno, pues son cuadrillas pequeñitas que han ido formándose en la práctica, ¿eh? Intentamos siempre que la formación que nosotros desarrollamos sean siempre en la práctica. Entonces, bueno, pues realmente el objetivo es la integración y la inserción laboral de las personas con discapacidad en el ámbito de recuperación paisajística, sobre todo. Que es, bueno, pues algo que dentro de lo que serían los nuevos yacimientos de empleo, pues bueno, venimos trabajando con ello desde el año 2000, con lo cual, bueno, la experiencia ha sido muy buena, ¿eh? Entonces, como tú decías, 20 personas, han sido 22 personas las que han participado, de las cuales, pues yo creo que, fíjate, 5, 7, 9 ya están trabajando en este momento. Sí, 9 tengo yo el dato. Ajá. Sí, 9 personas ya han accedido a empleo y el resto, pues bueno, continuarán, ¿eh? Que no solo es bueno, pues lo que están aprendiendo, sino la oportunidad de poder encontrar por fin un medio pues de vida, ¿no? Una forma de ganarse la vida como cualquier persona. Efectivamente, nosotros pensamos que la integración, lo que hablamos de la integración, empieza por la integración económica cuando son personas adultas, ¿no? Realmente la auténtica integración laboral de las personas empieza por eso, ¿no? Claro. La integración social empieza por una integración económica en la sociedad. Y por una normalización. Totalmente. Pues muchas veces los centros especiales de empleo, por supuesto, son súper positivos, pero lo ideal sería que no tuviera que haber centros especiales de empleo, ¿verdad? Bueno, a mí me parece que es una primera oportunidad el centro especial de empleo, Sin duda. Lo menos así lo vemos nosotros, ¿no? Sin duda. Nosotros con las dos empresas que tenemos, con los dos centros especiales de empleo, llevamos casi 20 años trabajando. Y ahora mismo estaba haciendo un poco una memoria para hacer una recopilación de casi 20 años, todavía no han cumplido, pero bueno, ¿cómo estábamos? Estamos hablando de que en este proceso que ha sido de formación y empleo, han pasado pues casi 2.000 personas formándose en acciones de orientación, en acciones de formación, de las cuales más de 700 personas han pasado por el Centro Especial de Empleo, aunque en la actualidad hay 450 solo, pero 700 personas, de ellas casi 200 están en la empresa ordinaria. ¿Qué eso es? Entonces, realmente estamos hablando de que es una oportunidad, es una primera oportunidad en muchísimos casos que te da un poco la seguridad, ¿no?, de que puedes hacerlo. Dejas intentar a la gente que por lo menos lo intente, ¿no?, que lo ponga en práctica. Y luego otras 500 personas han accedido a empresas ordinarias directamente desde la formación. Me refiero que no solamente, cuando hablamos de formación, no solamente hablamos de acceso a Centro Especial de Empleo, sino también a otras empresas de la comunidad. Ajá. Empresas que tienen que cumplir la LISMI y que muchas veces se olvidan de cumplirla. Sí, yo creo que cada vez menos, ¿no? Yo creo que cada vez hay una mayor conciencia, por lo menos así lo estamos percibiendo desde aquí. Cada vez son más las empresas que bueno, cuando les dices o cuando les ofreces el servicio de intermediación, ¿no? Porque yo creo que hay muchas que tan siquiera saben que lo tienen que hacer. Ya. Y muchas que no saben cómo cumplirlo, ¿no? Bueno, pues a veces, si estamos para apoyar en lugar de para criticar, ¿no? A veces sí. Dices, jo, que cumplan la ley, bueno, pero también si ponemos algo de nuestra parte, sí. Nosotros nos hemos encontrado realmente con, bueno, con mucha gente receptiva, ¿no?, al tema. Ajá. Es una suerte. Amica lleva casi ya 20 años, ¿no? Empezó en... No, llevamos 25. El año pasado cumplimos el 25 aniversario. Ajá. Lo que pasa es que dentro de lo que sería el Centro Especial de Empleo va a ser 20 años ahora, este año. Vale. Lo que ha sido la creación, la primera puesta en marcha de un Centro Especial de Empleo o de una empresa. Ya, pero la asociación como tal, 25 años ya. Estamos en el 26 ya. Las bodas de plata, qué maravilla. Sí, realmente sí. ¿Qué proyectos tienen así a largo plazo? Uf, a largo plazo la verdad es que hay muchas cosas en marcha, sobre todo este año, en el año que hemos empezado en el 2010, la primera es la puesta en marcha de un nuevo plan estratégico en el que casi hemos cambiado hasta nuestra misión, ¿no? Sobre todo lo que pretendemos a partir de ahora y los proyectos a largo plazo es que las personas dependan cada vez menos de las instituciones y participen mucho más en la comunidad. Ajá. Es decir, que las entidades lo tenemos que estar, o por lo menos nosotros queremos estar apoyando a la persona para que participe en la comunidad, básicamente. Entonces, no queremos crecer, con lo cual no va a haber un crecimiento de la entidad, sino lo que queremos es que las personas estén en todos aquellos ámbitos de la sociedad en los que cualquier otra persona está. Uh-huh. De una forma lo más participativa posible, es decir, participando a tope. Y sobre todo, son lo que tenemos son proyectos, muchos proyectos de defensa de los derechos de las personas. Ya. Yeah. Uh-huh. Yo me parece que con eso, fíjate lo que supone, ¿no? No es un proyecto, es algo realmente que cubre todos los ámbitos de la persona. Correcto. ¿Mm? Uh-huh. Pues a ver si tienen mucho éxito. Eso esperamos, sobre todo por la gente, ¿no? Sí. Yo creo que se lo merecen o nos lo merecemos todos. Claro, el que está trabajando y por el que se trabaja. Efectivamente. Todos se merecen el reconocimiento y el éxito sí. En las buenas horas. Esperemos que así sea, que tengan mucha, mucha, mucha suerte pues y muchas, sigan con este gran proyecto de integración laboral. Un saludo, Paquita. Buenos días, hasta suerte. Luego. Hasta pronto. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con música, como no podía ser de otra manera. Les dejo con la música de Billy Paul. Me and Mr. Jones. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays a favorite song. Me and Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I.

Medio centenar de niños y jóvenes riojanos con discapacidad participaron con Sergi Bruguera en un clinic de tenis de la mano de Cajalón y la Fundación ADECO, que fueron los que organizaron este primer clinic de tenis para niños y jóvenes riojanos con discapacidad bajo el lema Al servicio tu capacidad. Y tenemos al otro lado del teléfono a Hanna Catalán. Ella es directora de Responsabilidad Social Corporativa de Cajalón. Buenos días, Hanna. Buenos días. Bueno, ¿qué tal estuvo este clinic? Fantástico, fue fantástico, fenomenal. ¿Verdad? Sí, hubo un primer clinic por la mañana y luego tres por la tarde. Y la verdad es que estuvo muy bien acogido por todo, no solamente por los chavales discapacitados que estaban muy contentos, sino la propia sociedad riojana se portó muy bien. Uh-huh. ¿Cuál fue la respuesta de Sergi cuando estuvo con los niños dándoles clase, enseñándoles, firmándoles autógrafos? Sí, ese es. Bueno, Sergi, él ya de por sí en su actividad, en su día a día, él está muy concienciado, da clases ya. En su ciudad da clases a niños discapacitados. Ajá. Entonces esto tampoco le ha supuesto un gran esfuerzo. Cuando nosotros se lo ofrecimos, al hilo un poquito de la Copa Davis en La Rioja, y puesto que Cajalón estamos también allá en La Rioja y hacemos proyectos para discapacitados, no solamente ahí, sino también en Aragón, pues se lo ofrecimos Fundación ADECO y Cajalón, y él estaba encantado. Él digamos que es ahora su trabajo. Y él estaba encantado de participar en esta actividad que al fin y al cabo pues los chavales discapacitados en muchas ocasiones necesitan cosas de este tipo. Uh-huh. Participaron cerca de 50 niños, ¿no? Sí, efectivamente, 50. Incluso yo creo que participaron hasta más, porque en el primer clinic contábamos con 20 alumnos con 10 alumnos, perdona, y vinieron 20 alumnos. Uh-huh. ¿Y qué actividad se realizó? ¿Un partido, entrenamiento, saques? Sí, a ver, los niños estuvieron con Sergi en la plaza del ayuntamiento. Uh-huh. y bueno, ahí estaban en fila todos. La verdad es que había alguno que ya sabía, que le respondía todas las pelotas a Sergi. Sergi pues, desarrolló un trabajo de profesor. Y al finalizar le firmó las camisetas llevaban todo su polo blanco. Uh-huh. Y les firmó las camisetas y pelotas para todos los chavales. Uh-huh. ¿Qué sensación da ver a los niños cuando ven a un gran extenista como es Sergi Bruguera, estar al lado de él? ¿Cuál era su expresión? Bueno, nosotros que ya hemos realizado varias actividades con los niños discapacitados, ya no solamente les emociona y les pone muy nerviosos, sobre todo muy excitados, el estar con una estrella de tenis. El ya ver a gente distinta a la habitual que suelen ver en su centro, gente que se puede preocupar por ellos son las personas más agradecidas que yo creo que pueda haber. Enseguida están encantados de recibir a gente nueva, recibir a gente sonriente, recibir otro tipo de actividades de las que ellos realizan y más aún si realmente estas actividades las vienes acompañadas de una estrella, de una persona conocida y de una cara que ellos han podido ver en la televisión. Uh-huh, claro. Díganos una cosa, Hanna, usted es responsable de la responsabilidad social corporativa de Cajalón. ¿Son muchas las actividades que esta entidad realiza en favor del discapacitado? Sí, hace ya un par de años Cajalón firmó un convenio con Fundación ADECO. Uh-huh. Para desarrollar distintos programas dentro del mismo ámbito, dentro de la discapacidad. Llevamos 2 años, ya hemos realizado bastantes programas preciosos, no solamente en La Rioja, yo creo que es el primero que hemos sacado adelante, pero en Aragón, en la zona de Calatayud sí que hemos realizado muchas cosas, y en Zaragoza también estuvimos con un colegio público de niños discapacitados muy pequeños, necesitaban un aula multisensorial. Y colaboramos en todo lo que podemos. Partimos de que somos una entidad mediana y entonces en la medida de todas nuestras posibilidades estamos con la discapacidad, que es por lo que hemos apostado. Uh-huh. Y en todos los ámbitos, me refiero, en este caso ha sido deporte, en el caso de apoyo al centro escolar pues fue un aula. En todos sí, los ámbitos, es, ¿no? Eso es, porque al fin y al cabo todo va dirigido un poquito hacia a apoyar a esta gente y a colaborar un poquito en su reinserción social y laboral. Entonces el deporte al fin y al cabo pues a ellos les puede estimular de una u otra manera en esa reinserción que nosotros estamos mentalizados. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de abrir un periodo de solicitudes, un periodo de conexión con el discapacitado, en el que tenemos 10 becas y para entrar en prácticas aquí en la entidad financiera, 10 becas para empleados en entidades financieras. Uh-huh. Y bueno, y vendrán 10 chavales a aprender un poquito lo que es este oficio, a ver qué les parece. Durante 6 meses estarán por aquí, por la entidad, por Cajalón. ¿Y con posibilidades de quedarse después? ¿Qué es lo difícil? Efectivamente, eso es lo difícil. Ahora sí que tenemos bastantes chicos discapacitados, sí que tenemos en plantilla discapacitados. Y bueno, todo se andará, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una formación, la formación que se les pide a estos chicos es una formación básica y el único requisito es que la discapacidad llegue al 33%. Es el único requisito, pero quién sabe por qué no en septiembre, cuando termine las becas, veremos a ver. Ajá. Ojalá alguno de ellos pueda encontrar un puesto de trabajo. Claro que sí. Uh-huh. ¿Algún proyecto de Cajalón con referencia a los discapacitados? Bueno, empezamos ahora. Empezarán ellos sus prácticas las empezarán en el mes de mayo, porque ajá, ahora finaliza la feria de empleo, la feria de empleo será para mitad de abril. Entonces tendrán un corto periodo de formación y transcurrido ese periodo. A trabajar por la mañana y por la tarde seguirán formándose. Ah, y por la mañana estarán, además de la formación, estarán becados también con 200 euros. O sea, va a ser una beca que ya estamos teniendo muchísimas solicitudes, ¿eh? Uh-huh. Pues muchas gracias, Hanna, por habernos acercado más a lo que bueno pues fue este primer clinic de tenis para niños y jóvenes riojanos con discapacidad, que sin duda tuvo que ser muy entretenido, y a la realidad de Cajalón, de su responsabilidad social corporativa, que sigan ayudando a los que lo necesitan. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, muchas gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música que nos trae Fangoria. Criticar por criticar. La envidia es como un puñal. ¿Quién se lo voy a clavar? Aunque recuerdo que la maldad siempre se vuelve palabrería y obsesión. Produce muy mala impresión. Te comento que insultar no es ninguna novedad. Maldad.

Sí, sí, seguimos peleando porque estamos con el problema del ascensor o salvaescalera, porque uno de los chicos que tenemos está en silla de ruedas. Ya ha estado ingresado en estos últimos meses 3 veces, tiene problemas de pulmón, añadido a todas las problemáticas que tiene. Uh-huh. Entonces antes le ayudaban con unos compañeros a subir la silla, nosotros le ayudábamos a él poco a poco a subir, y ahora no, imposible porque se asfixia, y esto para él era un respiro. Para uh-huh. él, el venir a trabajar con sus compañeros ese rato era su vida. Y ahora mismo pues no podemos subirle, y estamos, bueno, pues presionando, intentando que reconozcan y que vean esta problemática, porque además él, aparte de la medicación, esto era una medicina para él, el claro. verse útil, el sentirse útil. Ahora mismo está en casa, los padres están también enfermos, y para él se le cae el techo encima, y le hemos dicho, les vimos ayer muy, muy desanimado, y le hemos dado todo el ánimo, y tenemos que seguir peleándolo. Estamos buscando financiación que nos den ya el permiso de cesión del local, pues porque urge, no solamente para él, claro, para otros chicos también. Sí. Claro, teniendo la financiación, tampoco podríais poner el ascensor hasta que el ayuntamiento nos claro. ceda el local, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos una cesión de todo anual, ¿no? Todos los años eso se va renovando. Y la que necesitamos, que es la que se está tramitando, que nos dicen que bueno, que eso al final está en marcha, es que nos lo cedan por 25, por 20 años, por un tiempo más largo, y una vez cedido, pues ya nos pueden echar una ayuda, ya podemos quitar esas barreras, y la Junta también le da paso a esto como centro ocupacional y con todo claro. el apoyo. Entonces todo depende de una sesión, pues para quitar ya esa barrera y legalizarnos, vamos. ¿Y esa así. Es una sesión de Junta de Gobierno, del Ayuntamiento? Del Ayuntamiento, claro. Ajá. Y ya nos han dicho que está en el último paso, que ya ha pasado por manos del arquitecto del Ayuntamiento, que está en valoración. Y bueno, pero es que así llevamos ya muchos años. Uh-huh. Esperemos que cuanto antes, porque es que urge, pues porque todas estas personillas que tienen tantas problemáticas en casa la están viviendo pues bastante mal. Nosotros intentamos que los compañeros vayan, compartan algún rato, pero él es, además es un chico que es un modelo de esfuerzo, con unas ganas de pelear, y subía con bastante dificultad, pero es que ahora ya imposible. Claro. Imposible porque tiene un problema añadido de pulmón y se asfixia. Y el problema añadido de la edad de sus padres, que bueno, pues son una mujer de 73 años y un hombre de 85, que ya sí. tienen una edad que no pueden andar con él. No, no, llevándole a un lado y a otro, claro. Además con bastante fastidiada. La madre, si nosotros nos reunimos o tienen algo los padres, alguna actividad, ella tampoco puede venir porque tiene problema de corazón y es asmática. Entonces tampoco puede, es que le cuesta cuando tiene que venir para algo. Llega ahogada, le tenemos que sentar, porque la mayoría de los padres con los que trabajamos son muy mayores. Claro. Porque tenemos chicos mayores y que cada momento o están ingresados o tenemos que echar una mano de mil formas. Un día es que se tienen que quedar a comer, otro día que se tienen que quedar a dormir. Son chicos que a lo mejor tienen la madre con Alzheimer y le están cuidando, porque ahora mismo el padre pues le ha dado una trombosis, le están haciendo una prueba y está ingresado. Uh-huh. Y si tiene un hermano más, bueno, pues o tiene otro familiar, no saben cómo dividirse. Entonces son verdaderas problemáticas que urgen y siempre lo decimos, que se acerquen y conozcan la realidad, y estamos en esa pelea ahora mismo de Miguel, porque le está afectando a él en la recuperación, porque otras veces tenía él como ese estímulo, tenía un estímulo que cuanto me ponga bueno, pues me voy a trabajar, porque sus trabajitos, bueno, eso para ellos es vida. Ahora, ayer nos decía, como tirando la toalla, diciendo, yo esto ni lo voy a llegar a ver. Ay, y pobre. Le decíamos, ¿pero qué estás diciendo? Esta mañana hemos estado intentando, pues, a ver cómo está el tema. Porque en el momento que nos digan, pues ya se está tramitando la sesión, pues ya con esa palabra, con ese papel, ya podemos empezar decir, bueno, obras, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Podemos, porque ahora mismo, claro, nosotros estamos moviéndonos para que en el momento que tengamos ese papel, esa palabra, poder empezar a hacerlo. Uh-huh. Y bueno, en eso. Bueno, pues Charo, estaremos al tanto, ¿vale? Muchísimas gracias, de verdad, por vuestro apoyo. Seguimos en contacto y seguiremos viendo en qué termina esto. Ojalá os den pronto la cesión. Ojalá, cuando tengamos una buena noticia, os la comunicamos. Ojalá. Muchas gracias. Venga, hasta pronto, Charo. Adiós y gracias. Suerte. Pues ya lo ven, una asociación que lleva años luchando para que les cedan el local y puedan hacer las obras que necesitan para estar completamente legales y terminar las obras que necesitan para que a su vez sea un centro ocupacional. Les dejo ya de buena mañana. Hasta mañana con las noticias, ya lo saben, mañana más y mejor.